En la sintonía de la mañana, en la jornada de este viernes 30 de junio, vamos a acercarnos hasta ADISICA, la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, porque precisamente en la jornada de hoy, a partir de las 8:30, va a inaugurar la nueva sede que desde hace algunos meses dispone en la calle Patacabra. Nosotros queremos, bueno, pues recoger esta información y al mismo tiempo también dar a conocer otras novedades en torno al trabajo que se viene desarrollando por parte de ADISICA. Para ello vamos a hablar con la presidenta de ADISICA, con Miriam Cantos, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Miriam Canto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Miriam, además, por cierto, que no solo es presidenta de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, sino que desde el pasado mes de febrero también ostenta otra presidencia, en este caso la de la Federación Gaditana de Diabéticos. Esto que bueno, pues aunque el nombramiento fue en febrero, nosotros realmente no hemos entrado prácticamente en el día de hoy. Así que, Miriam, cuéntanos, Federación Gaditana de Diabéticos, un pasito más para trabajar en este ámbito del mundo de la asociacionismo y en el tema de la diabetes a nivel provincial, ¿no? Pues sí. Desde febrero estamos trabajando para bueno, organizar muchas actividades en torno a la provincia de Cádiz, ¿no? Y darle voz a la diabetes, que es lo que hace falta, que todavía parece que no la gente no conoce qué es esto ni cómo poder manejar esta enfermedad. Y la verdad que hemos firmado un convenio con Diputación a nivel federación, para realizar muchas actividades que hacemos todas las asociaciones miembros de la federación, que por lo tanto es la que nos permite poder desempeñar y nos da una soltura económica para poder hacer muchas de las actividades y contratar a personal para poder hacer cositas, ¿no? Así que muy contenta y trabajando mucho para poder llevarlo a cabo todo. La verdad es que este colectivo dentro del ámbito de la salud es un ejemplo en torno, bueno, pues al trabajo que desarrolla y al esfuerzo, ¿no?, que día a día lleva a cabo para, pues, conseguir sus objetivos, sus principales logros, que es lo que se pretende en definitiva. Yo recuerdo cuando hace tan solo pocos años Miriam se daba a conocer para crear un colectivo en nuestra localidad. Ese colectivo se creó a nivel además también de la comarca, y ahora ella misma preside la Federación Gaditana de Diabéticos. Yo imagino que ese empuje, ese arrojo, ese esfuerzo que día a día vais realizando para conseguir vuestro logro y objetivo, pues se ha manifestado y se ha dado a conocer a nivel provincial hasta el punto de que, bueno, pues han dicho, está para nosotros, ¿no? Pues sí, así ha sido. Pues se eligió a votación y dijeron, Miriam, yo creo que tú eres la que puede, vamos a llevar esto a buen puerto. Digo, venga, yo no le tengo miedo a nada, vamos a empezar. Y vamos a hacerlo, y además tengo muchas ganas de trabajar por esto, que lo sufro en mis propias carnes. Y sé de lo que hablo y lo que es, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a hacerlo? Así que sí, que para mí es un placer. Es mucho trabajo, es el doble de trabajo, mucho más, pero bueno, también tengo mucha ayuda, lo tengo que decir, que también pues, hemos contratado a una trabajadora social que nos ayuda a elaborar los proyectos y a hacer muchas cositas que quiera que no, es una ayuda tremenda. Y para avanzar mucho más rápido, porque date cuenta que todos tenemos nuestros trabajos y tenemos nuestras vidas, pero aparte de eso tienes que coger un pellizco de ese tiempo para dedicárselo a todo, a la asociación, a ADISICA y después a la federación, ¿no? Entonces, la verdad que sí, que hay que ponerse, que hacerle con fuerzas y ganas y apoyo, sobre todo, apoyo, que es lo que necesitamos, pues tiramos para adelante. La verdad que, como decíamos antes, desde que se fundó ADISICA hace prácticamente pocos años, comparada con otros colectivos relacionados con el ámbito de salud, bueno, pues no son pocas las actividades desarrolladas para pacientes, familiares de diabéticos, las campañas de sensibilización que se han llevado a cabo, las campañas informativas también para que la población, conozca la enfermedad y la situación de los diabéticos actualmente, los programas de ayuda a los que se ha adherido, la búsqueda de financiación a través de las administraciones o la iniciativa destinadas precisamente a mejorar la calidad de vida de sus usuarios, ¿no? Que ha habido, bueno, pues campañas muy concretas para ello y todas ellas, exacto, pues en poco tiempo, es digno de admirar, ¿no?, ese trabajo, desde luego. Sí, en muy poco tiempo. Yo me acuerdo, Rocío, que fui el 28 de octubre, si no recuerdo mal, de 2015, con mi idea y te la planteé y empezamos ahí. Y luego ya me hicimos la entrevista y a partir de ahí empecé a andar, vamos, que es que hace muy poco y hemos andado muchísimo. El otro día estaba haciendo el resumen para esta tarde, para la presentación de la inauguración de la asociación, y digo que hemos hecho todos los meses que hemos alguna actividad, y hay meses que tenemos hasta dos actividades y no paramos nunca, es decir, que con muchas ganas, mucha fuerza y para adelante, vamos, y no nos aburrimos, al revés, estamos con muchas ganas. Bueno, pues hacer lo importante. Para cumplir nuestro objetivo tienes que ser así, porque en el momento que te aburras ya se aburre todo, entonces no podemos parar. Ahora que estamos frescos, como yo digo, y con juventud, ¿no?, y ganas y fuerza, pues tenemos que tener para adelante y hacer todo esto. Si no, como nos paremos, no. Claro. Porque veo otras asociaciones que me dicen, Miriam, es que tú eres, yo qué sé, Guilla, vas muy rápido, hace mucho, pero nosotros ya... Digo, claro, normal. Cuando llevas ya tantos años, lo mismo te haré como ellos. No te digo que no, pero ahora mismo tengo muchas ganas de hacer muchas cosas, entonces por eso me lo puedo permitir. También tengo un equipo de junta directiva que tiro de ellos y ellos de mí para poder hacerlo. Así que eso también es muy importante, muy, muy importante. Es importante para saber dónde estamos. Es importante además también saber moverse dentro de este marco, ¿no?, de las asociaciones, a la hora de, bueno, pues saber conseguir los recursos, a la hora de saber trabajar también, ¿no?, para concienciar a la población, que esas cosas, bueno, parecen fáciles, pero no lo son, ¿no? La verdad que no, no es nada fácil, porque hay veces que te encuentras muchas puertas cerradas y no hay manera de abrirlas, y hay otros que sí, que con un contacto que te den ya puedes abrir una, y si te abren tres, no una, sino tres, es mucho más fácil, pero también hay que saber a qué puerta llamar y cómo hacerlo, y en definitiva sí que hay que saber hacerlo. Claro. Yo recuerdo que al principio, cuando hablábamos en las primeras entrevistas y te preguntaba por la posibilidad de abrir una sede, tú me decías que todos los recursos iban a estar destinados a otro tipo de acciones más que a tener una sede, porque, bueno, pues queríais trabajar, ¿no?, en ayudar a familiares y a diabéticos. Ese era el principal objetivo, el principal logro, a mejorar su calidad de vida, a educar en diabetes, ¿no?, que es lo que recuerdo yo que tú me decías. Y que por eso, bueno, pues la difusión y vuestros contactos eran las redes sociales, era algo virtual. Sin embargo, habéis crecido de tal manera que la localización del colectivo en un lugar físico se hace casi que necesario, ¿no? Exacto, necesario, como tú bien dices. Es que necesitamos un sitio donde nosotros vengan a vernos, donde realizar las actividades, donde reunirnos, y qué mejor que ponernos en, y buscar sitio. Cuando lo buscamos, ya buscamos también financiación, cómo podíamos hacerlo, a ver si tenemos dinero, porque esto lo hacemos sin ayuda de nadie, vamos. Entonces, también barajamos muchas posibilidades hasta que dimos con un salón que se adecuaba a nosotros y a las dimensiones que queríamos tener y a las actividades que íbamos a hacer según nuestras actividades. Por lo tanto, contentísimos, y por eso hoy queremos inaugurarlo, para que todo el mundo sepa dónde estamos, dónde nos puede encontrar, qué es lo que hacemos, en definitiva, darnos a conocer. Lo que queremos es que todo el mundo sepa que estamos aquí, que pueden visitarnos, que no tienen por qué ser diabéticos, a lo mejor estar un rato con nosotros y nosotros hablarle un poco de la diabetes, que en definitiva lo que queremos es eso, darle voz, ¿no?, y decir qué es lo que es y cómo afrontarla y cómo hacer actividades lúdicas también, porque no todo es malo y negativo, sino, ¿no?, se puede aprender muchas cosas de muchas maneras y podemos hacer muchas cosas juntos con la sociedad, en definitiva, ¿no? Y bueno, y también con los nuevos socios y los socios antiguos, que si vienes de fuera, ¿dónde nos vemos? Pues en un bar. Muchas veces no hay privacidad. Claro. Y hay cosas que no se pueden contar en un bar, porque no te apetece, ¿no? Entonces, pues necesitábamos un sitio. Un sitio donde compartir, donde realizar actividades, donde aprender, y que mejor pues que este, ¿no? Así que con muchas ganas, mucha ilusión, sobre todo, empezamos. ¿Cuántos socios sois ya? 98. 98 socios. Que lo he estado mirando en el libro de socios. 98 socios. Pues mucho, ¿verdad? Comparado con cualquier otro colectivo, te digo yo que son muchos. Pues por toda la sierra, pero también tenemos gente de Málaga, capital, Málaga provincia, de Sevilla también la capital, en Huelva también tenemos, y hasta de Galicia. Tengo un socio de Galicia que paga su cuota y se, vamos, todo, lo que pasa que él no viene, dice, pero tengo que ir a conocerte, que tengo muchas ganas. Es decir, hay socios por toda España, ya podemos decir. Sí, que les gusta cómo trabajamos, sobre todo porque nos han visto, nos hemos dado a conocer a raíz de las redes sociales. Claro. Y si no estás ahí, parece como que no existe. Y gracias a eso, pues es por lo que se han puesto en contacto con nosotros desde todos sitios. Vamos, nos ha abierto muchas puertas y nos ha dado a conocer. Pero también a nivel comarcal hay muchas cosas, muchos socios, por ejemplo en el Gastor, me acuerdo el otro día que recibí la llamada del alcalde para que quería conocernos, porque todavía no habíamos llegado, digo, lo ves, lo más cerca no hemos ido todavía, tenemos que movernos mucho más, pero también llevamos poco tiempo, así que poco a poco y empezamos a hacer más actividades para eso, para llegar a todo el mundo, que es lo que queremos, ayudar a todos los diabéticos, a los familiares y el entorno del diabético, ¿no? Uh-huh. Esa es una de las cosas importantes también de este colectivo de Daddy Zika, que bueno, es importante siempre y cuando se sepa utilizar, ¿no? El hecho de los nuevos avances, las redes sociales, cómo promocionarse, cómo difundir el trabajo que se hace, cómo, bueno, pues también al mismo tiempo buscar ayuda a través de esas propias redes sociales. Y bueno, pues esto no todo el mundo lo sabe hacer y es un elemento hoy prácticamente imprescindible, ¿no? Sí, imprescindible. Si no está en las redes... Es que no existe, ya se ha vuelto tan importante que no, ya te digo, gracias a eso nos hemos abierto muchísimas puertas y nos hemos dado a conocer así como una ventana enorme, un ventanal, ¿no? Las redes son eso, un ventanal en el que tú te puedes anunciar y contar lo que haces, lo que no haces, una noticia que te enteras de otro lado, de un periódico que habla sobre diabetes, la comparte, es enriquecerte y darte a conocer, es una puerta. Además también, claro, además precisamente por ello estáis también muy pendientes de todo lo relacionado con los avances tecnológicos en el ámbito de la diabetes, ¿no? En el ámbito de la enfermedad para poder, bueno, pues ofrecer esa información a vuestro socio. Exacto. Ahora estamos con los medidores continuos de glucosa porque a raíz de hace muy poco la Federación Española de Diabetes estuvo en el Parlamento... en el gobierno, perdón, pidiendo que se financiaran los medidores continuos de Flash de Freestyle. Y claro, a ver, yo he sido usuaria de Flash Freestyle y habemos muchísimas personas que sí, que estamos muy contentos con ese medidor continuo, pero no es real los valores que da. Entonces pedimos que haya diversidad. Yo tengo ahora otro medidor continuo de glucosa que va con bomba y pasa toda la información a la bomba, pero es real, es el mismo que te puedes hacer capilar. A ver, la glucosa capilar es la que te hace el pinchacito, el piquete en el dedo. Sí, sí. Y esa es directa, ¿no? Y después tienes la otra, que es un aparatito que tú te pones en otra parte del cuerpo y va comunicada a la bomba o cualquier otro dispositivo y le va diciendo qué glucosa tiene para que la bomba ponga la insulina necesaria si hace falta. Uh-huh. Es decir, que hay muchos más recursos tecnológicos en el mercado y queremos que todos sean financiados, porque este que yo llevo es una pasta, vale un dineral. Entonces, pues que nos den a elegir y que cada uno, todas las personas somos distintas y hay muchos medidores distintos que pueden adaptarse a según qué persona. Entonces, que no solo se limiten al freestyle, por eso dijimos de hacer una campaña en el que, bueno, que eso lo estamos haciendo a raíz de toda la Federación Española y todas las asociaciones de España, vídeos en el que digamos que los medidores continuos de glucosa nos hacen la vida mucho más fácil, ¿no? Y hacen que la hemoglobina baje, que estemos tranquilos, que podamos dormir sabiendo que no me voy a quedar inconsciente durante la noche o que... por la mañana voy a poder levantarme en una glucemia óptima, es decir, tranquilidad, calidad de vida. ¿Para qué? Pues para que el gobierno sepa que no solo esos medidores son los que valen, que de hecho dejan mucho que desear, bajo mi humilde opinión, ese que quieren financiar no es muy del todo bueno. Entonces, pues que abra un poco el abanico, que vea todas las opciones que hay y que podamos hacer y optar por otro. Y por eso es por lo que hicimos esta campaña, que ahora mismo se está llevando a cabo, ya te digo, en todas las asociaciones a nivel español. Y todo a través de las redes sociales. Tú te metes en Twitter, te metes en Facebook y hay montones de vídeos de toda gente de toda España, diabéticos tipo 1 sobre todo, porque eso de los medidores también lo pueden tener diabéticos tipo 2, pero es más usual los diabéticos tipo 1 porque claro, tienen mayor pinchazos al día, ¿no?, de glucemia. Entonces, es una campaña también muy importante y darla a conocer a mucha gente que no tiene ni idea de qué es esto. Aquí en Andalucía estamos muy, por lo menos en Cádiz, yo voy a hablar de Cádiz, estamos muy atrasados en este tema. Estamos bastante atrasados porque también es un dinero que, hombre, si a ti te sobra o puedes permitírtelo, claro, pues estupendo. Pero si no, hay poca información, los médicos, los endocrinos, aquí en Cádiz solo hay un hospital de diabetes, que es el de Jerez, y no está muy formado, entonces hay veces que falta de estas hay patas que cojean, ¿no? Entonces deberíamos de empezar también por llamar y darle un toquecito de atención a esos sanitarios para que, hombre, se pongan las pilas, que hay muchas cosas que nos pueden favorecer y mejorar la calidad de vida, y que, bueno, que te den la información y ya eres tú el que decide si te la puedes poner o no te lo puedes poner, te lo puedes pagar o no te lo puedes pagar, pero por lo menos que den esa información y que podamos conocerla. Como no lo hacen, pues lo hacemos las asociaciones. Claro, esa es la carencia, y sí. Y bueno, y si quieres, pues te digo dónde tienes que llamar para conseguirlo, te puedo dar el teléfono del comercial, podemos hacer diferente. Desde las federaciones lo que se hace es negociar con toda con los gobiernos para que eso pase por la cartera de los servicios sociales del SAS. Y si pudiese ser, pues mira, estupendo. Entonces ahí, ahora estamos en esa lucha a nivel federación. Pues una lucha bastante importante, ¿no? a la que también se suma desde luego a Disica, pero en definitiva es algo que puede mejorar la calidad de vida de todos los diabéticos, ¿no? Sobre todo, como tú dices, los diabéticos tipo 1. Y bueno, pues es importante esa aportación también, claro que sí. Bueno, pues nos vamos a quedar primero con la cita, ¿no? Yo te quiero preguntar muchas más cosas, pero que no se nos olvide que hoy a las 8:30 se inaugura la sede de Adisica en la calle Patacabra sin número, que es donde está situada. Y bueno, pues allí en la sede que se ha habilitado, imagino que tendrá lugar un acto inaugural y demás. Cuéntanos un poco qué es lo que se va a hacer. Pues esta tarde haremos una presentación y donde contaré un poco quiénes somos, las actividades que tenemos, lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer. Y bueno, darnos a conocer en definitiva, ¿no? Lo que quiero es eso, que todo el mundo sepa dónde estamos, qué es lo que hacemos, por qué existimos, y que luego cuando terminemos tenemos allí unos canapés y una cervecita, una Coca-Cola y pasar un buen rato con la gente, que eso, que vengan a abrir las puertas a todo el mundo. Bueno, pues para que nos conozcan. ¿Vais a hablar de quiénes soy? Sí. Desde aquí invito a todo el mundo, que el que quiera. Mientras haya cerveza, porque que se venga. Bueno. Así que estupendo. Te decía, Miriam, que desde Adisica, bueno, pues trabajáis durante todo el año organizando diferentes campañas, iniciativas y actividades, pero en verano se puede decir que no descansáis, porque tenéis también otra actividad que desde ya el año pasado lleváis a cabo, que es el campamento de verano, creo que es para menores, ¿verdad? Para menores con diabetes, que bueno, pues es una actividad muy bonita también, ¿no? Que intentáis sacar adelante, porque esto es costoso y, bueno, pues intenta ayudar a aquellos menores a que disfruten y vayan a los campamentos, porque allí además reciben un asesoramiento y una educación muy importante para conocer la situación en la que ellos mismos se encuentran. Pues sí. Este campamento de verano tendrá lugar desde el 14, creo que recordar, sino desde el 16 al 25 de agosto. Y será en la Granja Escuela Buenavista, en Arco de la Frontera. Allí iremos pues un médico, un pediatra, educado en diabetes, de hecho es endocrino, enfermera educadas en diabetes, educadoras en diabetes y después monitores también educados en diabetes. Es decir, que va un personal, aparte del que tenemos en la Granja Escuela, hay otro personal de sanitarios, enfermeros y médicos, y luego monitores para cuidar a estos niños. ¿Y qué hacen allí? Pues allí se lo pasan bomba. El año pasado fui yo como monitora y nos lo pasamos, pero bomba. Allí no se duerme nunca, ni por la diabetes ni sin diabetes. Los niños no tienen actividades desde por la mañana hasta por la noche, hasta la madrugada, que después se ponen con las historias de miedo y se lo pasan bomba. Y la verdad que es súper enriquecedor. Había niños que no sabían pincharse, que no sabían cómo gestionar la diabetes y allí aprendieron y se quitaron esos miedos, porque claro, no están los papás, entonces tienen que hacerlo ellos. Claro. Ellos ven que hay otros que si lo hacen, y dicen, bueno, pues entonces lo voy a intentar. Y se ponen y bueno, venga, vamos a hacerlo de esta manera. Niños que no tenían ganas de estar allí porque esto era nuevo y era... Pues salieron mucho mejor, salieron con otra actitud, con otras miras, los padres nos lo agradecieron un montón, porque la verdad que aprenden, se divierten y se lo pasan bomba, vamos, que allí nos lo pasamos todo, porque yo también me lo pasé muy bien con ellos. De hecho, yo tenía un grupito de 5 niñas, cada una con bomba, otra sin bomba, otra con otro, y tenía que estar las 24 horas pendiente de ellas, hombre, tampoco encima, pero... vigilándola, ¿no? ¿Va a ver cómo va la glucemia? ¿Va bien? Venga, estupendo, puedes hacer esa actividad. Ahora nos vamos a la piscina. Ahora, cuidado que te tienes que tomar un zumo porque estás en un valor ya un poco bajo. Venga, Y entonces detrás de ella, pero bueno, en plan bien para que ellas tampoco se sientan como que soy su mamá, ¿no? Y estoy todo el día encima de ella, pero la verdad que es una actividad que les recomiendo a todos los padres. El año pasado de Daddy Zika solo fue una niña, y este año vienen muchas. Y de hecho se han puesto en contacto conmigo gente de Málaga, socios de Málaga, de Sevilla y de Huelva para hacer este campamento, para venir con Daddy Zika al campamento. ¿Por qué? Porque es que esto es... A mí me hubiese encantado que cuando yo debuté, que yo debuté con los 5 añitos, mi madre supiese que esto existía y me pudiera haber llevado a un sitio así. La verdad que tenemos la ayuda de que Diputación nos financia una parte muy buena, entonces a los socios de Adisica les cuesta muy poco. Pues vamos a aprovechar este recurso, que encima que es barato y que es tan bueno. Yo la verdad que lo recomiendo a todos. A todos los papás, cuando se lo digo, de hecho he tenido ya una reunión, le he enseñado qué es lo que van a aprender, qué es lo que van a hacer, las actividades que se hacen, y encantado. Siempre con un poco de miedo, porque son sus niños con diabetes, que no es cualquier cosa, claro, que lo dejan, y bueno, es normal que tengan miedo y que lo pasen mal, pero bueno, que ya te digo que están bien cuidados, que no lo dejan a manos de cualquiera, ni abandonado, al revés. Pero se lo pasan, entraron llorando porque algunos no querían entrar, claro, pero también se fueron llorando porque no se querían ir. Aquello, el último día hasta yo lloré porque era aquello, todos los niños llorando, abrazándose, no me quiero ir. Así que fíjate, esa es la señal, ¿no?, de que allí se va a disfrutar, pasarlo y aprender, pasarlo genial. Es bonito eso que nos cuenta. Y sobre todo lo más importante, que tú nos decías al principio en realidad, ¿no?, que son niños que tienen que aprender a gestionarse ellos mismos su diabetes y a ser independientes, porque es que es lo que les queda de cara al futuro. Así que tienen que asimilar, ¿no?, esa autonomía y ser independientes ellos mismos, y con el campamento pues se ayuda a conseguirlo. Exacto, que ese es el objetivo. El principal objetivo, que ellos sean conscientes de cómo gestionar la diabetes, qué tienen que hacer, cómo hacerlo, cómo controlarse, porque, vamos, de hecho allí no es que haya dulces ni nada, ¿no? Pero sí es verdad que van diabéticos y no diabéticos. Entonces, para los no diabéticos hay pan con chocolate por las tardes, la merienda, y hay colacao normal. Pues habrá algún diabético, que a mí se me escapó una, que quería también pan con chocolate. Yo, bueno, ¿tú sabes lo que te va a pasar si te comes esto? No te pasa nada, lo único que hay que ajustar es que saber contar los hidratos de carbono y los grasos para podértelo comer y ponerte insulina a consecuencia de este pan. Si tú quieres, cómetelo, pero venga, vamos a enseñarte a qué tienes que hacer para poder comértelo. Y el niño alucinó con su bocadillo de chocolate, que se lo pudo comer, y que después le hicimos la glucemia a las 2 horas de la digestión y estaba perfecto. Ay, Miriam, qué bien, ya todos los días lo puedo comer. Digo, todos los días no, pero de vez en cuando, si sabes hacerlo, pues puedes hacer. ¡Oh, qué bien! Se lo voy a decir a mi madre, se lo voy a decir a mi madre, ¿cómo hay que hacerlo? Digo, ya, pues claro. Entonces, le iba encantado aprender, y aparte es eso, ¿no?, que se relaciona con otros tipos de niños que son diabéticos y otros que no son diabéticos, porque los que estaban, que no querían ser, no eran diabéticos, querían ser diabéticos porque tenían toda la atención, todos, ¿no? Estábamos todo el día, un equipo de monitores, todo el día con ellos. Entonces, pues imagínate, claro, pues yo también quiero, hazme la prueba, pinchame. Sí, hombre. Al final acababan todos queriéndose pinchar. Digo, ay, Dios mío. Una locura. Pero esa es la prueba de que allí está súper bien. Claro. Súper bien. Así que yo los invito, que todo el mundo inscriba a sus niños, que es muy económico, que la verdad que este año tenemos una subvención muy buena y que pueden hacerlo. Bueno, pueden, cuéntame, ¿cuánto? Sí. Y llevarse. ¿Cuántos niños de la asociación de Adisica, cuántos niños, por tanto, de Adisica y de Ubrique, ¿no?, porque Adisica no solo es Ubrique, van a participar en el campamento este año? Pues en Adisica ahora mismo tengo inscritos 5, nada más. Vamos, tenemos hasta el 15 de julio, ya queda poco. Hay algunos que se lo están pensando, que sí, que no, a ver si se animan más y se vienen, porque a mí de verdad que me daría pena que no se inscribieran. Hay verdad que hay veces que tengo socios que no pueden porque son muy pequeños, porque la edad es entre 7 y 15 años. Entonces, hay algunos que, claro, que tienen menos, entonces no pueden. O algunos que son mayores. Si son mayores no hay problema, porque nos sirven hasta de ayudantes de monitor. Es decir, ellos ayudan a los monitores a gestionar la diabetes de los chicos. Entonces, es doble función y estarían, vamos, genial. Pero a ver, yo estoy esperando que el teléfono suene, que me digan, venga Miriam, que quiero, pues estupendo, uh-huh. porque además que es una herramienta muy buena. Claro, y una me decías, un recurso muy bueno. Me decías además también que desde el plano económico pues contáis con la aportación que llegan por parte de las administraciones, en concreto me ha dicho la Diputación, y, sí. y eso es importante, ¿no? Porque, bueno, pues permite un respiro a los padres que quieran llevar a los niños a este campamento. Sí, sí, sí. Bueno, viene de Diputación y de la Federación Andaluza. Vale. La Federación Andaluza, la Gaditana, entre todos, la Federación Gaditana consiguió el convenio con Diputación y ha destinado un dinero para eso, ¿no? Para la Diputación, para el campamento. Pero también la Federación Andaluza echa una mano con los laboratorios que le dan unas subvenciones y demás. Entonces estamos amparados casi, que ya te digo, que sale muy barato. Por lo tanto, yo qué sé. Que ya lo tienes todo, ¿no? Otros me decían el año pasado, es que vale muy caro, es que bueno, pues no te preocupes, si no puedes este año, el año que viene. Pero este año ya hemos conseguido subvenciones claro, por todos lados, así que para claro. que eso se pueda hacer y tengan todos los niños, ¿no? Porque no tengas dinero, no te la pueda permitir. Es decir, que yo, la verdad, que para mí esto es una buena opción. Uh-huh. Y además invito a todo el mundo que lo haga, que se venga, que... Lo más bueno de esto es que es algo muy especializado y que lo tenemos aquí al lado, que se va a hacer en Arco en agosto, ¿no? Que eso también es algo sí. importante. Sí, que está aquí al lado y además que tú puedes ir, bueno, llamar, no puedes ir a verlo, ¿eh? Porque entonces ya si estamos intentando este año, también viene un psicólogo, que no lo he dicho, al campamento, porque el año pasado nos detectamos que había niños que no encajan del todo bien la diabetes, ¿no? Y necesitan esa ayuda psicológica un poco. Y este año hemos conseguido que venga también un psicólogo y que, claro, que la ayuda a los papás, sobre todo, y a los niños. Sobre, más que nada a los papás, porque los niños, claro. bueno, son tan pequeños que muchas veces no lo aceptan esta condición porque sí, porque me ha tocado. Pero si los padres lo ven como algo negativo y algo malo, pues entonces eso se lo transmiten a los niños y los niños cogen trauma. Bueno, y no es plan de eso, porque tenemos que convivir, tenemos que tener que ser conscientes de que esto no nos va, esto no es un resfriado, esto es para toda la vida. Entonces, mientras mejor lo lleves, pues es mejor. Y bueno, y contamos con el apoyo de este profesional para que nos ayude. Así que los papás podrán llamar por teléfono, pero no acudir al campamento. Eso sí que lo decimos, porque el año pasado había algunos que se llegaban y nos desbarajaban un poco todo, ¿no? Entonces, llamar por teléfono todas las veces. Tienen un horario para que los papás puedan preguntar por ellos. De hecho, muchas veces dicen, papá, no me llamen más, que yo estoy en una actividad, que no quiero ver. Entonces, que también quieren un poquito su espacio, ¿no? Uh-huh. Y echarlos de menos, como yo digo, déjalo que te eche de menos, que eso no es malo. Así que pueden estar tranquilos, que es una actividad muy buena, muy, muy buena. Pues campamento de verano del 16 al 25 de agosto en la Granja Escuela Buenavista de Arco. Allí se va a llevar a cabo pues ese encuentro, ¿no? En el que bueno, pues también van a participar en concreto 5 integrantes de Adisica o 5 menores a través de Adisica, ¿no? Que van a llegar al campamento, pero que hasta el 15 de julio pueden inscribirse muchos más. Y bueno, pues ayudar a sus hijos a conocer la diabetes y al mismo tiempo a disfrutar y pasarlo bien, ¿no? Con otros niños, diabéticos o no, que es lo importante también. Bueno, pues de esto, yo imagino que vais a hablar vosotros en la inauguración esta tarde de la sede, también del campamento de verano, le daréis difusión, y luego pues de lo que va a ser retomar el curso, ¿no? El inicio de actividades, que siempre tenéis programada una serie de ellas de cara a lo que va a ser el inicio del curso a partir de septiembre, octubre, tenéis ya organizado y relatado pues una serie de actos, conferencias, charlas, coloquios que desarrolláis después a lo largo del año, trabajando en ello, ¿no? En esa memoria de actividades, imagino. Exacto, exacto. Algunas las hemos modificado porque, tú sabes, no todo. Hacemos un planning de actividades en diciembre, antes de que acabe el año. Bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuál era nuestro objetivo, ¿no? Educar, apoyar y ayudar a apoyar y educar en diabetes, ¿no? Y en función de eso, que el año pasado que nos dejamos atrás, esto o qué funcionó, qué nos quedamos con más ganas, esto, entonces vamos haciendo un calendario de actividades en función de lo que nos piden, ¿no? Nos demandan y nosotros nos vemos mejor. Y hay algunas pues que a lo mejor el profesional no puede venir, otras que tenemos que cambiar la fecha porque a nosotros no nos viene bien, es decir, entonces hemos cambiado algunas. Pero ahora en septiembre retomamos con la empresa Nutrial y de Nutrición en la que tenemos talleres de cocina, hay varios cursos. El año pasado fue uno, hicimos uno nada más, que era lectura fiscal del etiquetado de los productos, como que entender, hacer entender y comprender ese etiquetado, ¿no? Que cuando compramos algo no sabemos ni lo que estamos comiendo. Pues un diabético tiene que tener muy claro qué es lo que come y cómo contabilizar esos hidratos de carbono, esa grasa y esas proteínas para que no te ocasionen subidas y bajadas. Entonces, a través de la empresa Nutrialia, pues nos ayudó y nos enseñó a hacerlo. Después tenemos otro que es de aprender a cocinar, cenas sanas, creo que se llama, y hacerlo, es hacer una cena, elaborar cena. Según la dieta equilibrada que nos enseñó en el otro curso, leyendo el etiquetado, que es lo que podemos hacer, y en función de esto, cuánta insulina nos tendremos que poner, o en el tipo 2, otra clase de dieta, que en definitiva, el tipo 1, la diferencia entre una y otra diabetes es que uno tiene insulina y otro una pastillita, ¿no? Pero bueno, la insulina va dependiendo también de los hidratos de carbono que nos comamos. Pues para los diabetes tipo 2 lo que tienen que hacer es una alimentación más restringida en hidratos de carbono, y ya está. Pues también va a haber para ellos otra dieta, ¿no? Esa dieta en que es equilibrada, es saludable y variada, para que no sea todos los días lo mismo, verde, como decía un hombre. Es que tú es verde, yo no quiero ver. Digo, no, hombre, tienes un montón de platos. Hoy me gustaría que me enseñaran a hacer eso, ¿no? A elaborar el menú y a qué tengo que hacer. Digo, venga, estupendo. Entonces, en septiembre, a finales de septiembre, cuando terminemos la feria, los niños estén en el colegio ya y estemos todos más tranquilos, tendremos dos fines de semana con esta empresa que nos dará dos talleres. Octubre tenemos la prueba de diabetes tipo 2 en todos los pueblos de la Serranía, que hicimos el año pasado en febrero y además con éxito y ayudamos a mucha gente a la diabetes tipo 2, que estaba asomando ya la cabeza por ahí, ellos no tenían ni idea. Entonces creemos que es importante hacerlo y además que nos quedaron muchos pueblos porque no tuvimos muchos voluntarios para eso. Entonces este año vamos a intentarlo hacer y abarcar esta zona de la sierra donde no pudimos estar. Vale. Y noviembre, bueno, la carrera que ya estamos también preparándola, el del Día Mundial de la Diabetes, que tendremos antes, el fin de semana antes del Día Mundial de la Diabetes, que es el 14 de noviembre, haremos una jornada de salud en la que vendrá un endocrino y un oftalmólogo, que será también algo reivindicativo, ¿no?, al Día Mundial de la Diabetes. Y luego la carrera solidaria de Adisica, que también será aproximadamente en la fecha esa del 14 de noviembre, y en diciembre el Belén Viviente. Esas son las actividades que nos quedan para terminar el año. Que no es poco, vamos. Que no es poco, no. Y además tiene mucho, mucho trabajo de organización. La verdad que sí, vosotros empezáis el curso que siempre se dice que se arranca en septiembre, ¿no? Fuertecito, ¿eh? Con un buen número de actividades, sí, y trabajo. Muchas actividades, muchas ganas, no paramos, la verdad que no paramos. Y eso, bueno, pues desde Adisica, pero también en el caso de Miriam, desde la Federación Gaditana de Diabéticos. Así que no sé si vas a aportar a nivel provincial alguna de las iniciativas que has desarrollado aquí en Adisica y que van bien. Pues con el proyecto de la federación estamos haciendo, bueno, que queremos hacer muchas actividades a nivel, pues eso, comarcal, provincial y de darle voz a la diabetes y conocimiento, ¿no? Entonces, en función de todas las actividades, que todavía no quiero hablar porque no están diseñadas. Vale. No están diseñadas estas actividades. Cuando las tenga ya todo yo preparado, os contaré. Claro que sí. Porque no quiero destapar la caja de Pandora todavía. Pero sí está claro que ese modelo de Adisica funciona, ha ido bien y no me extraña que, bueno, ya que su presidenta, la presidenta de la federación, es también de Adisica, pues se extrapole un poco, ¿no?, esa manera de hacer y de actuar en torno, bueno, pues a esos objetivos que se pretenden alcanzar, ¿no?, a esos logros y, bueno, pues sobre todo en el ámbito de la concienciación, en el ámbito del trabajo con las administraciones, que ya lo hacéis, pero en ese marco, ¿no?, el de la concienciación, la información ciudadana, pues ahí está, así que lo veremos, ¿no?, lo veremos próximamente también el trabajo que se lleva a cabo por parte de la Federación Gaditana de Diabéticos. Sí. Y bueno, pues por lo demás, simplemente, Miriam, agradecerte el que nos hayas atendido, recordar que hoy a las 8:30 se va a hablar de diabetes, se va a hablar de Adisica en la inauguración de la sede, así que todos aquellos que estén interesados, todos los ubriqueños que quieran conocer a este colectivo, que aún no lo conozcan, pues tienen la oportunidad de hacerlo, de acercarse físicamente hasta este lugar para, bueno, pues de partir un poco, ¿no?, con sus socios, con sus integrantes y hablar de todo, pues lo que hemos estado hablando nosotros aquí hoy, ¿verdad? Pues sí, pues sí. Yo voy a invitar a todo el mundo que venga, que tenemos las puertas abiertas en nuestra sede. Quiero que nos conozcan, que sepan por qué existimos, por qué estamos aquí, qué es lo que hacemos y que se unan, que no es todo pedir. Yo le decía, vamos a invitar a todos los patrocinadores, a toda la gente, que no quiero que sea solo para pedir, sino también para invitarte y que sepas que estamos aquí, que queremos también, cuando hacemos cosas en pro de para mejorar, ¿no? Porque las compartas con nosotros. Entonces, pues eso, deciros que muchísimas gracias por darnos esta difusión y os esperamos esta tarde, que vengáis a tomaros algo con nosotros. Pues nos quedamos también con esa invitación extensible, ¿no?, para toda la ciudadanía ubriqueña que quiera participar y conocer el trabajo que se desarrolla desde Adisica y del que nosotros también damos buena cuenta cada vez que acontece, ¿no?, aquí en la mañana de Radio Ubrique. Miriam Canto, muchas gracias por estar con nosotros y seguiremos en contacto para seguir informando de Adisica y también ahora de la Federación Gaditana de Diabéticos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rocío. Buenas tardes.